Así vimos el único gol de la noche. Peñarol, Peñarol, Peñarol. Y nadie levantó centro, entró Biatri, espeja la saga. Y en el tiro, qué tapada de fuerte. Qué tapada frente al Botija Pérez. Viene el Botija, La calzó bárbara. Bueno, una jugada de otro partido. Un tiro de aire bárbaro de izquierda por parte de Peristri y una reacción fenomenal del portero Fuentes, córner que va a tomar el Peñarol. Porque agarró de aire de primera y de volea, así como venía, y no dejó acomodarse ni a la defensa ni al arquero. Volvió Peñarol al juego, estaba en el olvido hasta el momento. Córner que presenta a Tonelo, mira el cabezazo, ahí está. Entra el portero, ahí está. ¡Oh! Cacheteando, habilitado para la línea derecha. Un entrevero bárbaro, un himno al desorden. En este córner que tomó a favor Peñarol, lo capitaliza cacheteando el Cebolla, que había entrado muy poco en juego. Y en partido, hiper entreverado, abre el score Peñarol. De cachetada, en forma de buena ubicación, cachetea el Cebolla Rodríguez, hoy titular. Gana Peñarol por 1-0. El gol fue en la tribuna Washington Cataldi. 38 minutos en el campeón del siglo. Paso a ganar Peñarol. Un gol que tiene una enorme trascendencia para Peñarol y sobre todo para el capitán Cristian Rodríguez, por todos los cuestionamientos, por el momento físico, porque volvía en el comienzo de clausura del desorden. Lo ordena el Cebolla, acomoda los papeles y también el juego. No las tenía todas consigo Peñarol, asoma la cabeza, definió el Sobé Cebolla y gana Peñarol aquí en el campeón del siglo. Habitat, hacemos la vida más fácil.